programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Me atraso. Vea, disculpe que voy tarde y con prisa. Claro, no, Bessie. Ya ni saluda. Es que, Bessie, voy atrasada. Ya mismo comienza mi plan ideal y tengo que escucharlos. ¿De qué habla, Bessie? ¿Qué es eso de plan ideal? Pues, Bessie, el mejor programa de los sábados. ¿Y por dónde se come eso? Vea, Bessie, déjese de tantas preguntas y mejor escuche en la radio de la Casa de la Cultura, 940M, y se va a enterar. Y me voy, que ya me atraso. ¡Que le vaya bien, Bessie! Diversión, buena música y la mejor compañía. Aquí empieza tu programa Plan Ideal. Oh, hola, chicos, chicas, damas y caballeros, vecinos y vecinas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro sábado más de Plan Ideal, hoy sábado 13. Sí, señores, como escuchan, 13 de enero, ya mismo terminamos el primer mes del 2018. Soy Edu Muñoz y les informo antes de seguir con el programa de que hay un accidente en la avenida Oriental a la altura de pasando el Colegio Tecnológico que está en el Trébol, sentido sur-norte, y aquí en la, a la altura de la Universidad Politécnica. También están realizando trabajos en la vía, los creo que es del alcantarillado, los de agua y alcantarillado, así que está bastante complicado el tráfico. Y aquí en la Casa de la Cultura hay una convención, me parece, del Partido Izquierda Democrática. No hay parqueadero y están tanto en aquí en la Casa de la Cultura como en el Parque El Arbolito. Y con esto, tomando en cuenta esto para el tráfico, Vivi, muy buenos días. Muy buenos días con todos los que nos escuchan. Es un placer estar otro día aquí con ustedes. Cuando son las 11:02, aquí comienza tu programa Plan Ideal. Siempre puntualitos nosotros, de verdad, ¿sí o qué? Así es, siempre puntualitos. Sí. Recordarles que nos están escuchando a través de la 940... ¿Cómo es? 940 kilohertz de amplitud modulada. Ah. O también nos pueden escuchar por la www.radiocce.com. En vivo y en directo, en audio y en video si desean. Y también conectarse a nuestra fanpage, la de Radio CCE y de Plan Ideal, y dejar sus saludos. Y si, también a nuestro Twitter, ¿cuál es? Sí, también pueden escribirnos a nuestro Twitter con, que estamos como @planidealse. Y si quieren escuchar este y los otros programas, pueden visitar nuestra cuenta en iVox.com como Plan Ideal S.A. y llamarnos directamente al 2220-966. O también escribirnos a nuestro WhatsApp al 0983-27-21-24. 0983-27-21-24. Y mientras esperamos la llegada, esperamos, prendámosle la velita a que llegue nuestro entre... La velita al santo. Sí, o si no, tocará dar nuestra respectiva queja y disculpa a todos quienes nos están escuchando. Ah, solo disculpas nomás porque no sabemos si ya está por llegar o llegará. ¿Llegará? ¿Llegará? Esa es la pregunta, pero esperemos que sí. Pero para comenzar... Antes de eso, ¿qué tal estuvo tu semana? Mi semana, pues muy bien. En la universidad, normal, sí. Se podría decir. Qué buenas. Entonces presente la canción que tenemos de fondo. Así es, vamos con la canción de Américo, Que levante la mano. Que levante la mano. Yo soy Américo. ¿Quién no lloró? Me sucede a mí amar como amé y te olvidar. ¿A quién no le pasó? Se lo dejaron. desamó lo triste de una decepción. Sufrir por un amor enamorado más que nunca, pero en la piel equivocada. ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Comenzamos con esta canción al ritmo de Américo, porque el invitado de hoy es un invitado muy especial. Les quiero recordar, hacerles recuerdo un poquito para que lo vayan reconociendo. Es un participante que participó en un reality hecho aquí en la ciudad de Quito, en un canal amigo, el cual interpretó a Américo. Fue su doble y fue el ganador de este reality. ¿Edu nos puede contar un poquito más sobre nuestro invitado? Sí, estaba solo y creo que no estoy saliendo. Me voy a pasar al... ¿No sigue hablando? Bueno, les sigo recordando. Este es un chico de familia muy humilde que ingresó a este reality interpretando a Américo, donde tuvo una actuación espectacular para hacerse el acreedor al primer lugar. También les recuerdo por ahí un poquito de él, que en la última gala, cuando él fue el ganador, tuvo un cierto homenaje a quien había sido durante todo el reality el artista que más gente había logrado mover y a quien ya se le daba ganador desde el principio. Y a quien también lo tuvimos aquí por vía telefónica en nuestro programa, no se olviden, a Julio Jaramillo de Yo Me Llamo. Sí, muchos quedaron impactados al escuchar que por llamada telefónica era igualita la voz. Dijeron, ¿cómo será si está aquí en vivo? Esperemos venga pronto acá a la capital nuevamente y le podamos hacer la cordial invitación y tenerle aquí. Mientras tanto, seguimos esperando la entrada de nuestro entrevistado. Dijo que ya estaba entrando al parqueadero. Esperemos. Vivi, no sé qué tengas tú por ahí. Pues sí, entonces mientras esperamos el ingreso de nuestro entrevistado, pues te parece si vamos con otra musiquita para que nos recuerde un poco lo que él interpretaba en ese concurso. Así que sigamos con esta cumbia y en la voz de Américo. Ya regresamos con más de aquí en Plan Ideal. Traicionera, más solo que te extraño. manera que me faltas todo cuando tú no estás. Todo fue bonito al comienzo, tu belleza, tus palabras, tus caricias llenas de vacío. Todo era mentira, que yo era el único con otro compartía su amor. Y es así como ya estamos con el entrevistado del día de hoy. Le hicimos una tremenda publicidad, subimos el video final de la final del reality, subimos un par de afiches, Vivi, así que te doy a ti el gusto de que presentes a nuestro entrevistado del día de hoy. Y bueno, como les comentaba, tenemos aquí al ganador de un reality muy importante realizado aquí en la ciudad de Quito, con ustedes, Américo de Yo Me Llamo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Gracias a toda mi gente de mi Ecuador, gracias por el gran apoyo y más que todo aquí a Radio Casa de la Cultura por darme este espacio. Sinceramente les agradezco de corazón. A ti muchísimas gracias por estar compartiendo en nuestra mesa. Ha sido creo que más de un mes de molestarle a Mauricio. Mauricio. Sí, más de un mes estábamos ahí de intensos, a veces parecíamos peor que enamorados de ahí que... Mauricio, pues no creo, en serio. Peor que no intensa. Sí, pero... Y era... No, es que estaba justo en un concierto y nosotros, bueno, entonces sigámoslo reprogramando. Pero ya, se hizo, Vivi. Lo importante es que estamos aquí, entonces. Sí, entonces. Genial. Esto es lo importante. Cuéntanos, ¿tu nombre real? Mi nombre real es Jonathan Jojoa. Sí, así me... Incluso voy a incursionar por ese nombre porque tenemos proyectos nuevos que más adelante les daremos a conocer. Y bueno, estamos lanzando también ese nombre a par con Yo Me Llamo Américo. Entonces, el programa de cosas interesantes para Jonathan y Américo de Yo Me Llamo. Así es, se vienen proyectos increíbles de una canción hermosa que vamos a estar promocionando aquí unos 15, 20 días. Y bueno, esperamos que la gente la coja con mucho cariño a la canción. Se trata de una canción de amigos. Cuando uno tiene una amiga y es amiga, le empieza a contar cosas y de que, ay, mi novio me dejó, cualquier cosa, y uno termina hasta enamorándose de la amiga. Entonces una canción muy hermosa que trata de una historia así. Quisiera cantarte un pedacito de la canción de... Claro, entonces si controles nos ayuda quitando la cortina. A ver, el micrófono es todo en premisa entonces, Vivi. Sí, sí, más adelante les daremos a conocer. Y bueno, aprovechando para promocionar también mis redes sociales, como Yo Me Llamo Américo S. Sí, ahí me pueden encontrar. Y también más que todo enterarse de lo que estamos haciendo. El número de Mauricio también les damos a conocer, es el 0990-57-5573. Así para cualquier contratico ahí con mi manager que siempre me ha estado acompañando. Y bueno, gracias también por el gran apoyo que he recibido de él y de la radio, de todo el país. Estoy súper, súper agradecido con todo este cuento. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Querida Amiga. Entonces, querida amiga, suena aquí un pedacito en premisa. Sí, un pedacito del coro. Dice: a ver. Querida amiga, solo soy consuelo en tus ratos de dolor. Amiga mía, vives en mis sueños y aquí en mi corazón. Querida amiga, yo no quise amarte, sin embargo sucedió. Amiga mía, tú sufres por otro y yo muero por tu amor. Esa es la... ¡Bravo! Así que bueno, esperemos que más adelante podamos escucharla toda. Y bueno, Así que eso es, mi querido amigo. Gracias, gracias por el espacio y un saludo a toda la gente que nos está escuchando, la que me estuvo apoyando durante los 3 meses que tuvimos de programa. Y un saludo a los compañeros si me están escuchando, a los de Yo Me Llamo. Sinceramente lo respeto y nos hemos convertido como una familia. Este reality marcó un antes y un después de la vida de Jonathan, ¿verdad? Sí. ¿Me puedes contar un poco de la experiencia que ganaste en este reality? Te cuento que fue muy duro, te cuento que Yo Me Llamo fue la última puerta que golpeé. Sí, de ahí me iba a retirar ya de la música porque dije, ya no aguanto más, ya no sé qué hacer. Entonces fue una bendición increíble que creo que me preparé un año de estar en tarima, buscando de una u otra forma radio, televisión, grabando, buscando más que todo el apoyo de la gente, dándome a conocer, por ahí abriendo conciertos a grandes artistas como Gerardo Morán, a Winston. Entonces yo me iba gratis así, a veces a radio, me iba a pedir el espacio, más que sea unos minuticos, pero siempre te cuento que alguna radio ni te conozco, ni sé quién eres, ni te hemos llamado. Pero sí, te comento, pero dando gracias a Dios, Dios es grande y ahora sí tenemos el espacio más que todo. Y gracias, de verdad, siempre estaré agradecido con toda la gente que siempre ha estado apoyándome. ¿De dónde es Jonathan? Yo soy de Tabacundo, sino que tanto tiempo. Se quedó, ajá. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Quito? Aquí en Quito llevo lo que es del programa. ¿Del programa? O sea, sí. Toda tu trayectoria, todas las puertas que tocaste, sí. fue allá. Te cuento, no, casi todo el país. Sí, ya. Yo cogía mi mochilita, mi guitarra, mi parlantito y me iba a cantar a restaurante, me iba recogiendo, me encantaba. Recorriendo a Lago Agrio, Santo Domingo, Quevedo, y andar gracias a Dios. Bueno, la gente que me conocía por ahí, en los buses, me apoyaba. Y después empecé así contratico, decía la gente, canta bonito, que tengo una fiesta, te invito, un cumpleaños, ¿cuánto cobran? Ni sabía cuánto cobran. ¿Por la mente de Jonathan alguna vez se pasó a ser el ganador? No, te comento que mi sueño era de tanto, imagínate que yo me sentía bien solo con ir a una radio que me den el espacio, pero en un canal de televisión yo decía, papito Dios, más que sea unas dos veces pasar en televisión y ya con eso me conformo, con eso ya puedo trabajar. Y te cuento que fue así hasta que lo conocí a Américo. ¿Sí? ¿Qué se sintió ese instante? Justo nuestro primer afiche fue la foto que tú publicaste en un como un verso, ahí están los dos así como... Sí, fue increíble porque eso marcó mi vida. Me sentía increíble solo con la llamada. Peor cuando te cuento que soy súper duro para llorar. Y ese día me ganó la emoción, me ganó súper la emoción y que supe que tenía que ser diferente. Entonces empecé a marcar las cosas con más responsabilidad. Ya de lo que trabajaba 2-3 horas por día, ensayaba el doble. Y fue así, fue creciendo, sentí que ya tenía que respetar lo que estaba haciendo. ¿Desde qué edad Jonathan es músico, cantante y comenzó a viajar por todo el país? Te comento que empecé a cantar desde los 16 años. De 16 añitos empecé a cantar en el colegio, así en las escuelas. Y de ahí, por cuestiones de trabajo, situación económica, empecé a trabajar en las flores, en construcción, he trabajado vendiendo casi de todo acá. Entonces eso creo que me enseñó la vida, más que todo a ser persona, a luchar por la vida, y desde ahí empezó el sueño después de que hace en 2017, por ahí tipo de febrero, ya dije, ya estoy cansado de estar trabajando en lo mismo. Puedo cantar, ¿cómo hago? Y empecé ahí, te cuento, a buscar puestas, de ahí empecé a golpear puestas. Desde los 16 años, pero mucho antes también ya comenzaste, ¿en qué género comenzaste a incursionar en el ámbito musical? Te cuento que me gusta cantar de todo, canto desde pasillo, folclore, vallenato, salsa, merengue, reggaetón, baladas, cumbia. Multifacético, entonces. De todo, canto. Sí, te cuento que en mi show cantaba de todo. Después de lo que hace un año empecé a cantar lo que es folclore, empecé a cantar lo que es lo que es vallenato, cumbia, y a lo que yo cantaba cumbia, en especial canciones de América, me decían, la gente explotaba y yo decía, no, esto no puede faltar en mi show, y ahí empezó la idea de que podía incursionar en Yo Me Llamo. ¿Quién te dio ese empujoncito para decir, ya, preséntate a Yo Me Llamo como Américo y va, sales? Sí, la gente me decía, tú pareces a Yo Me Llamo, y bueno, dije, yo voy a presentarme a ver qué pasa, porque dándole la razón, porque decían, no, incluso en algunas presentaciones me presentaban como Américo de Pedro Moncayo, le decía, no, yo no soy todavía. No, yo me llamo Jonathan Pujón, no, Américo, no, y así, no, pero es que usted canta así, no, pero no, yo me llamo, y era un caso, te cuento. De ahí poco a poco, ya lo que se entró en el programa, estuvimos callados como, nos tocó callarnos como un mes. Sabíamos que estábamos en el programa, pero no podíamos decirle a nadie. Ya. Yeah. Ajá. Eso fue lo más. Como que, oiga, ya estoy aquí en el programa. Sí, fue una felicidad grande que tocaba guardársela. Después de Yo Me Llamo, ¿cómo cambió tu vida? Te comento que es increíble, increíble todo lo que soñé, lo que el sueño empezó hace un año, bueno, varios años atrás, pero hace un año responsablemente, con más seriedad. Lo que uno soñaba, que en tarima, por ejemplo, cuando llegaba y me presentaba, abría concierto a Winston, a Gerardo Morán, y la gente era loca. Me presentaba yo, era nadie. Me tocaba cantar para que la gente se enloquezca. Ahora solo dicen el nombre y ya. ahora es un sueño hecho realidad, ver que la gente ya reacciona con ese mismo cariño que a cualquier artista de renombre. Entonces eso me llena de corazón, me llena el corazón, me llena de alegría, y más que todo hay momentos que me da una felicidad increíble. Te comentamos que tuvimos a Julio Jaramillo de Yo Me Llamo, y le hicimos la pregunta de cómo se sintió él cuando en la final tú tuviste ese acto simbólico de entregarle el trofeo de primer lugar, y él dijo que lo que rescata de ti es que eres una persona muy dedicada y que nunca pensó que tú ibas a hacer ese detalle con él. ¿Tú qué sentiste ahora que te tenemos a ti? ¿Qué sentiste? ¿Cómo dijiste o cómo te decidiste a, bueno, saben qué, yo sí reconozco que él fue uno de los artistas con más carisma, entonces vamos a darle ese reconocimiento? Sí, así es, genial. Recomiendo que un gran amigo, Julio Jaramillo ha sido un súper gran amigo, una gran persona a la que respeto mucho, y más que todas las canciones que él canta, a mí me encanta. Entonces yo sentía ese respeto, lo miraba como un ganador, incluso yo. Entonces tuve la voluntad de dar ese premio, ese reconocimiento a él, porque también se lo merecía. Creo que todos nos merecíamos el primer lugar, pero yo sentí algo especial que tenía que hacer con él. Entonces creo que eso es lo que me pasó en ese momento. Un gran corazón, entonces, sí, ¿no? Yo creo que sí, aparte de lo de todo, más que sea un detallito o algo, creo que marca la diferencia, y eso creo que más que todo hacerlo de corazón, eso es hermoso, eso es lo que llena más, vale más que cualquier dinero, más que cualquier cosa. ¿Y qué sentiste cuando te dijeron el ganador es Américo de Yo Me Llamo? Sinceramente, como te digo, no podía creerlo. Incluso hasta ahora me pongo y digo, es cierto que yo soy el ganador. Entonces fue una emoción increíble, más que todo por mi mamá, que siempre las cosas que he hecho ha sido por ella. Entonces ha sido súper increíble desde ahí poder más que todo cumplirle los sueños y ver ese cariño más que todo que tiene la gente para conmigo. Ha sido súper increíble más que todo sentir ese apoyo que me han brindado por tener el primer puesto. Entonces te juro que eso me ha llenado mucho. Sinceramente tengo una gran responsabilidad con toda la gente que me ha apoyado.

a William, Jessica, Javier, Luis, Jans, Junior, Jenny, Alba y Jessica. Ahí están los saludos en el Facebook Live. Vivi, tú comienza con esta ronda de preguntas más, hagamos de más confidenciales. Más confidenciales, para conocerle más a Jonathan. Más confidenciales. Claro, aquí todos me imagino que quieren saber mucho más de ti, ¿no? De Jonathan. Yeah. Así que cuéntame, ¿cuál es tu lugar favorito? ¿Dónde te gusta? Fuera de los conciertos, fuera del trabajo, ¿qué es lo que te gusta hacer? Fuera de los conciertos, ¿qué me gusta hacer? Te cuento que cuando estoy libre, siempre le ayudo a mi mami. Siempre estoy contento ahí, gozo de la presencia de ella. Porque ahora te cuento que a veces me toca perderme semanas enteras. Entonces, el hogar, cuando estoy con ella, con mi hermano, estoy ahí haciendo mis empanadas, ayudándole a ella, porque te comento que estamos vendiendo y estamos en ese proyecto también, invitándole a toda la gente de Tabacundo y de todo mi Ecuador, que bueno, de aquí a un mes estamos ahorita en construcción y cumpliéndole el sueño más que todo a mi mamá, que me siento súper orgulloso de poder hacer esto. Y bueno, de aquí a un mesecito ya podemos tener el restaurantico. Tenemos justo una llamada. Vamos a contestar la llamada y después nos vas a contar dónde es para nosotros ir y si nos invitas. Claro. A ver, vamos a ver. Completamente invitadas. Contéstale tú. Hola, buen día. Hola, ¿qué más, América Ecuatoriano? Tan linda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Silvia. Hola Silvia, un beso enorme para ti. Cuéntame, ¿de dónde nos estás llamando, Silvia? Desde Quito, desde el centro de la capital. Qué excelente, qué lindo. Algo que le quiero. Estamos cerquita. Ajá, vente, si quieres puedes venirte, no te demoras mucho. Y le conoces y te tomas una foto. No le dejaré el marido. No, gracias. Gracias a Dios tuve la oportunidad de conocerlo el sábado pasado en vivo. Lo fui a ver en Tabacundo. Genial. Viajamos con mi hija desde Quito para poderle ver. Tan linda. Dijimos que no vamos a perder la oportunidad y lo hicimos y nos tomamos fotos inclusive. Ay, tan linda, gracias por el apoyo. Y como somos seguidoras, mi hija y yo, entonces estábamos pendientes y sale en vivo la transmisión y estábamos pendientes. Tan linda, un abrazo para ti y tu hija. Y bueno, deseándole este nuevo año lleno de bendiciones para usted. Dios le pague por todo el apoyo y bueno, vamos a estar entonces, ya le voy a decir en qué parte nomás vamos a estar. Y pendiente que se viene un lanzamiento también. Porque mi hija dice que lo va a seguir a donde vaya, según ella, ¿no? Dios le pague. Esa mía es la que me coge a cargo, que tengo que complacerle, porque ese día sábado estábamos indecisos, viajamos a Cayambe y dijimos, chuta, ¿y ahora vamos o no vamos? No, es que estamos solas. Ay, no, mami, vamos, por favor, no quiero perder la oportunidad. Y viajamos y fuimos. ¿Y cuántos años tiene su hija? 17. Está por ahí. Claro, yo tengo 15. No, está en clase. Entonces, mándale un saludo. ¿Cómo se llama su hija? Melanie Cisneros. Ya. Así que un saludo para Melanie. Y bueno, que ahorita no nos está escuchando, ¿no? Pero hágale llegar mis saludos, que la aprecio mucho y que gracias por todo el apoyo que me ha brindado yo. Igual okay. A usted, Dios le pague. Y bueno. Muchísimas gracias también, Silvia, por haberme llamado. Felicidades, y no pierdas la humildad. Eres un joven talentoso y tu humildad te hace más grande. No la pierdas jamás. Tan linda, Dios le pague. Un abrazo para ti, para tu familia y como te dije, bendiciones en este año. Y bueno, espero vernos pronto. Ojalá, si Dios quiere. Gracias. Muchísimas gracias por llamarnos. Gracias por llamar. Bendiciones, chao. Ahí está, el cariño de la gente indiscutible, ¿no? Qué carisma. Sí, es hermoso cuando me tomo una foto o algo que les nace de corazón y lo reconocen, más que todo es cuando estoy en la calle. En la calle. Entonces, sí, es increíble. Porque digo, esto es lo que yo soñé, lo que yo quería y ahora está haciéndose realidad. Ajá. Nos estamos comentando este proyecto del restaurante. ¿En dónde va a estar ubicado para nosotros tomar apunte y estar ahí? Sí. En un mes nos dices, ¿no es cierto? Sí, necesito, ahorita estamos en construcción y yo sé que con ayuda de Dios vamos a poder hacer, va a ser en toda La Pana. Ya, vamos a guardar. A ver, ahí todos quienes nos están escuchando, a ver, tomen nota, como nosotros lo estamos haciendo. A ver, en La Pana, entrada a San Blas. Entonces van a entrar a San Blas. En Tabacún, ¿no? Sí, ahí vamos a hacer una increíble publicidad, donde va a estar mi mamá, mi fotico de mi mamá, de creo mía, y mi mami también. Así que no se olviden, porque por ahí pueden encontrarle a Jonathan, ¿no? Y, ahí para, y probar la sazón. Y sí, para que me ayuden a hacer empanadas también. ¿Te encanta la cocina? Justo ahorita que lo mencionas. Casi no, pero... Pero las empanadas te quedan buenazo. Sí, sí, me empanadas gusta. ¿Empanadas de? Me gusta. Son empanaditas de pollo con papa. Ay, son súper ricas. Y a esta hora de la mañana ya da ganas. Ya da hambre. Ajá. Sí, entonces, bueno, invitados todos de aquí a un mes. Estamos inaugurando el local y bueno, cumpliéndole el sueño más que todo a mi madrecita. Está súper contenta y también ella me ha dicho, si puedes agradecerle a todo de parte mía, increíble. Así que eso más que todo. Acá. ¿Cuántos años tiene Jonathan? 23. No parece. Estamos aquí iniguales, no parecemos. Porque tenemos igual 23, así 23, que parecemos de 15. Yo tengo 22. No, parece de 13. ¿Y dónde estudió Jonathan? Yo estudié, te cuento, se llama Colegito Alberto León Rojas, así que estoy súper agradecido con ellos y bueno, súper contento también del apoyo que me han brindado. Ajá, estoy súper contento y más que todos. Ahí empecé a esto de la música. Ajá. Y la pregunta de rigor, que me imagino todas las chicas están ahí pendientes, ¿no? ¿Soltero, casado? Viudo, sin compromiso. Vida, divorciado. Sí, te comento que tenía una relación hace 2 años. Y bueno, por discusiones, cuestiones de la vida, nos separamos y entré al programa. Y no, desde ahí estoy solterito. Entró en calor. Sí, estoy en calor. Entonces, estoy súper contento porque ahorita estoy libre de... No hace lo que yo quiera, pero... Más no le deja. Pero, no, más que todo sí, más que todo me siento una responsabilidad de que ahorita no puedo darme el lujo de estar con alguien porque solo ando viajando y es complicado. No quiero aguantar cachos ahorita. Todos han de querer escuchar una canción interpretada por Jonathan. Así que les vamos a dejar, nos quitas la cortina, porfis, Pancho. Exacto, les vamos a dejar, los micrófonos son todos tuyos. Vamos con esta canción y regresamos a seguir conversando contigo, ¿ya? No, aquí él nos va a cantar, ¿ya? Ah, vamos a cantar, sí, a capela. Cántanos a capela. Ya, que quiero cantarle la canción hermosa que con la que hice el casting. Perfecto. Sí, entonces esta canción marcó mi vida y más que todo me acuerdo la emoción que tenía, los nervios. Ajá. Entonces dice, sí, creo que todos los conocen y los que están ahí escuchándome, bueno, sí, la cantamos todos. Entonces dice así. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí. Hechizado y embrujado por ti, ¿qué más da? Soy feliz. No rompas ese embrujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. Y de igual manera me hicieron cantar esa canción, que levante la mano. A ver, esa no puede faltar, claro, a ver. Para que todos en el Facebook Live levanten una manito de like, ya, a ver. Nos van a colaborar con un like. Tenemos... Tenemos la pista, ya, lancemos la pista. Lancemos con la pista y todo, así que, con ustedes. Sí. Nos avisa, tómese todo el tiempo, Pancho, ahí nos avisa nomás. Mi perfecto. Pancho. Yo me llamo Américo. Que levante la mano. Yo me llamo Américo. En quien no lloró como me sucede a mí, amar y como amé y te olvidar, a quien no le pasó que lo dejaron de querer por otro amor y por otra piel, y quien no he aprendido a llorar. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Y me ayudan ustedes a ver, que levante la mano. ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano. ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano. ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano. ¿Quién no sufrió por amor? Arriba la cumbia. Arriba la faima. Ecuador. Aquel que nunca amó, lo triste de una decepción, sufrir por un amor, enamorado más que nunca, pero la piel equivocada, ¿y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Que levante la mano, que no lloró un adiós. Que levante la mano, que no sufrió por amor. Que levante la mano, que no lloró un adiós. Que levante la mano, que no sufrió por amor. Arriba las palmas, arriba la cumbia. Eso. Y quiero agradecer aquí a Radio de la Cultura, Casa de la Cultura, ¿verdad? Por el apoyo. Y cantamos. Que levante la mano, que no lloró un adiós. Que levante la mano, que no sufrió por amor. Que levante la mano, que no lloró un adiós. Que levante la mano, que no sufrió por amor. Que levante la mano. ¡Ay, la mano! ¡A morir! ¡Bravísimo! ¡Bravo! Tal cual, un concierto aquí. No, no, no, aquí siempre les traemos los mejores artistas, ¿sí o qué, Vivi? Claro que sí, que levante la mano, ¿no? ¿Quién no sufrió por amor? Que levante. Sí, sí, es. Esta letra es increíble para todo lo que hemos sufrido de un amor. Así. Creo que todos lo hemos sufrido, ¿verdad? Sí, indiscutible. Pero antes de que te vayas, quedan ahí por ahí muchas cosas sueltas. Aparte de la canción Querida Amiga, ¿qué más se viene? Te cuento que se viene más que todo ese proyecto. Ese proyecto es increíble. Más que todo tenemos que meterle empeño solo a esa canción ahorita. Uh-huh. Entonces, bueno, más adelante tenemos más proyectos de grabar más canciones, pero ahorita la que le vamos a poner más que todo arriba y con el apoyo de la gente, esperando que la gente la acepte más que todo con ese cariño. Va a ser a esa canción específicamente. Entonces le comprometemos a Jonathan y a Mauricio aquí, ¿no es cierto? En vivo y en directo. Sí, que cuando ya esté la canción así listita, aquí sea la presentación de la canción Querida Amiga. Sí, dijo en 20 días, ¿no es cierto, Mauricio? A ver, ahí preséntalo a todos quienes nos están escuchando, Así que, sí, un saludo a todos los que nos están escuchando y bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales, síganos, igual Dios les pague por sus likes, por sus visitas, por sus comentarios. Y quiero dejarles el pedacito del coro, más que todo, para todas esas amigas y todos esos amigos que se enamoran de las amigas. A ver, vele, con todos ustedes, nuevamente, en primicia, aquí en Plan Ideal, Querida Amiga. Querida amiga, solo soy consuelo en tus ratos de dolor. Amiga mía, vives en mis sueños y aquí en mi corazón. Querida amiga, yo no quise amarte, sin embargo sucedió. Amiga mía, tú sufres por otro y yo muero por tu amor. Ahí está. Bravísimo. ¿Alguna otra pregunta, Vivi, que se te quede por ahí? ¿Alguna inspiración para esa canción? El inspiración, y ahí sí me... Te comento que hay muchas, dando gracias a Dios, ahorita mis fans me mandan fotico, que las las combinan con las de ellas, me mandan mensajitos, y creo que eso lo aprovecho más que todo para hacer historias y meter canciones, y eso es lo que me da gusto, me alegra, y más que todo sale ahí la inspiración. La inspiración entonces de todas tus fans. Todos los fans. Inspírame. Bastante para inspirarme. ¿Quién escribió, querida amiga? Es un productor de Américo. Te comento que estamos trabajando con un productor de Américo y estoy súper contento, súper bendecido con encontrarlo a él. Y bueno, esta canción nos las dio él. Y bueno, estamos ahorita haciéndola en realidad, metiéndole todo lo que tenemos que meterle, más que todo con la bendición de Dios. Vamos a hacer un increíble proyecto y esperemos que salga a la luz pronto ya. ¿Qué es el lugar más lindo del Ecuador que te gusta? Después de haber recorrido casi todo el Ecuador, ¿qué es lo que te falta también? Me falta Galápagos. Si te vas a Galápagos nos llevas, ya, vale. ¿El que tengo en Galápagos cuándo? El 9 de febrero. 9 de estoy en Galápagos. ¿Nos puede, Mauricio, nos puede colar? Sí, tres pasajes, pero no sé a quién entonces le descolamos a Mauricio, sí. Y nos vamos los tres, ¿te parece? Sí, a ver si me traigo una tortuga. ¿El lugar que más te gusta? Te comento que estoy enamorado de los lugares que he conocido. Toda la gente que siempre he ido y llegado me han invitado, más que toda la comida, a visitar los lugares, y te cuento que todo lugar que he visitado, de Loja, de Cuenca, más que todo de Zumba, estuvimos por Yacuambí, lugares que no conocía ni el nombre, y especiales, hermosos, nos fuimos a visitar a las culonas, a las hormigas culonas en Zumba. Sí, te comento que es súper linda la gente de por allá, el clima. Mi gente también de Guayaquil, en todas partes yo estoy enamorado y feliz de poder visitar acá en cada rincón, por Riobamba. ¿El plato de comida que más te gusta? Uy, te comento que ahora es que ando comiendo de todo. Te comento que toda la comida me ha gustado. ¿Todo? Todo, te comento que me ha gustado. Del pollito, los agachaditos, de todo. Toda comida ecuatoriana. De lo que me inviten con cariño, Dios te pague. Así que ya saben, ¿no? Pueden invitarle a comer y él estará ahí. Claro, sí. Ahí por ahí me conquistan. Vamos a un pincho, Dios le pague, vamos. Aquí, entonces, vamos de hoy a los agachaditos en la floresta, entonces. Claro. Increíble. Bueno, Américo de Yo Me Llamo, Jonathan, ha sido un placer tenerte aquí, muchas gracias por compartirnos un poco de tu talento y esperamos que así siga tu carrera, que sigas recorriendo el Ecuador y si es posible salir del Ecuador porque eres un producto de exportación. Genial, sí, más adelante el proyecto yo sé que se va a poder hacer un poquito más, entonces tenemos esa visión de poder llegar a más corazones, romper fronteras. Y bueno, como estamos ya despidiéndonos, gracias a todos los que me están siempre apoyando. Un saludo a todos los amigos que siempre están pendientes de mí. Dios les pague. Un abrazo, un beso enorme para todos ustedes. Gracias a ustedes. Mi querida Vivi, mi querido Edu. Mi querido Edu, ya me voy a recordar siempre. Gracias a Radio Casa de la Cultura por el gran apoyo. Y bueno, aquí con mi manager siempre, Mauricio Irigoyen, siempre agradecido de poder estar aquí, siempre acompañándoles, súper encantado. Y bueno, ojalá no sea la última. No sea la última, ya le comprometemos. Obviamente, a Mauricio. Ya sabes, esta es tu casa, Radio Casa de la Cultura, y especialmente el programa Plan Ideal. Así Plan es. Plan Ideal, ajá. Y mi querido amigo acá en los controles. Y Banchito ahí, el que siempre nos salva de todo. Genial amigos, así que un abrazo a todos, Diosito los bendiga y hasta la próxima. Recordarles que le pueden seguir en Facebook como Yo Me Llamo Américo, y también si desean algún contrato al 0990-57-51-73, siempre va a estar ahí Mauricio, atento a sus llamadas y a sus mensajes. Y con esto, Vivi, damos final a nuestro programa para tomarnos unas fotitos y un video con Jonathan, ¿te parece? Claro que sí. Les dejamos con la siguiente canción que estaba en nuestra lista para el programa de hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes, que nos hayan llamado, esos mensajitos. Esto es lo que nosotros hacemos para ustedes, así que no se pierdan el próximo programa, el siguiente sábado 20, que por ahí nuestra locutora está de cumpleaños. Así que ahí vamos a traerle de algo chévere y les dejamos con esta canción y chao, Vivi. Sí, chicos, soy Vivi Pazmiño, un placer haber estado con ustedes y no se olviden que el próximo sábado tenemos aquí una cita en Plan Ideal. ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! No hay nada como... Plan Ideal, todos, todos los sábados por la 940 AM, Radio, Casa de la Cultura.